Bueno, seguimos en los mundos posibles. Algo de lo que veníamos siguiendo en los últimos días, y la cual entiendo que es una buena noticia, tiene que ver con el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible el caso que promovían desde el CECIM por las torturas en Malvinas. Esto se dio a conocer hace unos días y bueno, empezó a circular la noticia, que es una resolución que se viene esperando desde un tiempo largo, desde 8 años. Así que para dialogar un poquito al respecto, estamos en comunicación con Jerónimo Guerrero Iraola, el abogado del CECIM. Buenos días, Jerónimo. Pachi Juan te saludas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Queríamos saber, primeramente, cómo han recibido esta resolución, cómo lo han vivido. Bueno, hay sentidos que se contraponen. Por un lado, la desazón de tener que acudir a instancias internacionales para tratar de garantizar aquello que en nuestra tierra no podemos garantizar. Entonces, lo primero es un sinsabor. Lo segundo es la alegría y la emoción. Por eso digo, sensaciones contrapuestas e incluso contradictorias, porque lógicamente es un gran paso en términos militantes. Esta admisibilidad se construyó con tesón, con la vocación de no claudicar y con militancia pura y dura. Nosotros somos un organismo de derechos humanos que no recibe prácticamente apoyo de ningún lado, y todo esto se construye en base a la caminata militante. Entonces, obviamente, cuando uno consigue o obtiene algún peldaño en términos de objetivos, la verdad es que la emoción no puede menos que embargarnos, porque solo nosotros y quienes siguen la trayectoria del CECIM sabemos lo que cuesta cada paso, lo que ha costado cada paso y lo que significa esta admisibilidad, que es la posibilidad de abrir la ventana para meternos en un tema sobre el cual el lobby militar y gran parte del poder judicial de la nación están dando la espalda. Estaría bueno repasar un poco cómo se llega a esta instancia de la Corte Interamericana y en qué constaba la presentación que le formularon. Bueno, la causa que tramita ante los tribunales argentinos busca la investigación y eventual juzgamiento de los militares argentinos que torturaron a soldados Colimba durante la Guerra de Malvinas. Son muchísimos. Han declarado en un expediente que lleva 16 años de trámite 200 personas, hay más de 100 militares denunciados. Estamos hablando de una mega causa en términos de la cantidad de víctimas, la cantidad de personas denunciadas y demás. La causa, como decía, lleva 16 años y producto de las gestiones del lobby militar, que sigue más vigente que nunca, lo vemos con la, y me voy a permitir calificar, la nefasta vicepresidenta que tenemos hoy de la Nación, que es un exponente del lobby militar, digamos, cómo el lobby militar ha logrado rearmarse de modo tal de hasta poder poner una funcionaria que los represente en una de las principales magistraturas del país, ¿no? Una cosa que muchas veces nos decían, no, pero el lobby militar ya es una cuestión que tratan de evocar, pero no tiene ningún tipo de... es una entelequia, no es una entelequia. El lobby militar juega su partido por la impunidad y juega su partido por la imposición de una mirada sobre la historia y el mundo que está hoy más vigente y más peligrosa que nunca. Y en ese marco, producto de esas gestiones del lobby militar, que encontraron resonancia en algunos sectores del Poder Judicial de la Nación, en el año 2015 intentaron cerrar la causa. Intentaron cerrar como se hacen estas cosas, de forma rápida, por la ventana, con mucha opacidad, sin demasiada transparencia. Y en el marco de eso, producto de una resolución de la Corte, que lo quiero aclarar, no es que la Corte dice no son crímenes de lesa humanidad, no se cometieron tortura. La Corte se vale de una cuestión formal, en un momento en el que el CECIM La Plata no tenía abogados, se comió un plazo. Ese plazo, aquí vemos la lógica de David y Goliat, mientras quien debería promover la investigación era la Fiscalía, es decir, el Estado, el Poder Judicial, le delegaron la enorme carga de llevar y sostener una megacausa a un organismo de derechos humanos que además está radicado en La Plata y que tiene que tramitar ante la Justicia Federal de Río Grande, Tierra del Fuego. Es una decisión que hemos tomado, es una decisión soberana porque entendemos que las Malvinas son argentinas y que el juzgado que es competente es el de Río Grande, pero bueno, obviamente en esta lógica de David y Goliat ha costado muchísimo sostener. Producto de ese plazo, la Corte dice, acá no hay tema que resolver, téngase por firme la resolución de casación. Casación sí, se había expedido respecto de la naturaleza de los delitos, con un mamarracho jurídico que no cumple ningún tipo de estándar ni nacional ni internacional respecto al juzgamiento de esto, Y frente a eso, la decisión de estrategia jurídica que tomamos del CECIM es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdo en el año 2015, en la apertura de sesiones ordinarias, cuando Cristina Fernández de Kirchner toma nota de esta treta de la Corte Suprema y en el discurso le habla a los excombatientes y dice vayan a los estrados internacionales a tratar de garantizar aquello que acá no pueden. Y allí fuimos, y 8 años después de esa presentación, que fue en 2015, obtuvimos la admisibilidad del caso, es decir, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquello que el CECIM plantea habilita la interpelación del Estado y que el Estado brinde explicaciones porque entiende que hay en juego y están en juego la vigencia de los derechos humanos y ha habido una observancia por parte del Estado a la hora de investigar y juzgar estos hechos. Y esto que decís de declarar admisible el caso, ¿cómo se traduce en términos de qué es lo que sigue ahora con esta causa? Bueno, son dos pretensiones distintas. Esto es importante explicarlo, tiene muy bien la pregunta. Por un lado, nosotros aquí en Argentina seguimos peleando y luchándola. En la Corte Suprema hoy tenemos 9 recursos extraordinarios federales en trámite, con una dilación enorme, hace años ya que estamos estacionados en la Corte, esperando que la Corte resuelva. Con datos positivos, el Procurador General de la Nación dictaminó y dijo, acá hay que investigar, y bueno, estamos esperando que la Corte haga algo al respecto, obviamente pidiéndolo. En los próximos días vamos a presentar esta admisibilidad de la Comisión Interamericana también en la Corte, para que sea noticia de que la comunidad internacional está diciendo que acá hay un caso pasible de ser investigado y pasible de ser revisado. Y por otro lado, estamos sosteniendo la petición y la pretensión ante la Comisión Interamericana. En la Comisión Interamericana nosotros no pedimos que se declare la responsabilidad individual penal de cada uno de los torturadores, porque eso le corresponde a la justicia argentina, que lleva ya 41 años de larga espera, porque los documentos estuvieron siempre, y más allá de que la causa efectiva, las primeras denuncias se hayan fadigado hace 16 años, el Poder Judicial tiene la obligación, incluso de oficio, de conociendo habiendo tomado conocimiento de las torturas, de investigar. A la Comisión le estamos pidiendo claramente que declare la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es? En primer término, el acceso a la justicia. Si los soldados Colimba de Malvinas hace 41 años que aguardan una respuesta del Estado y una reparación, claramente el Estado está violando sus derechos humanos. E incluso hoy el Poder Judicial de la Nación Argentina está violando los derechos humanos de los soldados conscriptos, y esto hay que decirlo con todas las letras. Y en segundo término, esto trae aparejado, y por eso es interesante a veces teorizar un poco sobre los derechos humanos tienen dos caracteres que son muy importantes, que son interdependientes e indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que entre sí tienen una íntima relación y que no se pueden dividir, no se puede cortar un derecho humano y decir, bueno, hasta acá llega este derecho y el que viene arranca más allá o más adelante o más atrás. Los derechos humanos son un todo, son como un ovillo entrelazado, en el que cada derecho humano tiene también que ver con el cumplimiento y ejercicio de otros derechos humanos, y allí es donde nosotros entendemos que la privación del acceso a la justicia a través de la violación de los derechos humanos que está produciendo el Poder Judicial de la Nación deviene en otras violaciones que son, por ejemplo, no juzgar la tortura, y la tortura es una violación a los derechos humanos, no juzgar los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y obviamente poner en tensión el derecho humano a la vida, porque obviamente más allá de la tortura, que es una afrenta a la dignidad de los soldados Colimba que fueron torturados, también es cierto que en muchos casos hubo situaciones de homicidio, hubo situaciones de dejar morir a soldados por hambre, y esto obviamente constituye, dado que los miembros de las Fuerzas Armadas eran agentes del Estado, una violación en sí misma a los derechos humanos, y por tanto hay una obligación del Estado de investigar y eventualmente juzgar a sus responsables. En estos 8 años han realizado incontable cantidad de presentaciones, han hecho actos públicos, pronunciamientos. En abril viajaron a Tierra del Fuego. Por ahí me gustaría saber o que cuentes lo que te parezca destacar de cómo ha sido el estado de ánimo y la expectativa de los propios excombatientes. ¿Cómo lo percibías eso vos? Mirá, La pregunta es tan justa porque son muchas las reflexiones. Primero es que en una sociedad, vamos a usar un término de Bauman, una sociedad líquida, una sociedad que se disgrega y en donde nos enseñan que el corto plazo es lo que vale y que todas las acciones son cortoplacistas, la apuesta que hacen no solo el SECIM, las madres, las abuelas, familiares, todos los organismos de derechos humanos, es la mayor muestra contrasistémica y resistencia contrasistémica a un mundo que nos propone el corto plazo y el goce alienado, ¿no? Como gocemos todo rápido, todo ya, y si hay que esperar mucho, y si hay que luchar, y si hay que levantar la piedra por la colina, no vale, porque bueno, es como que no es un modelo de éxito. El éxito está en la perseverancia y en la coherencia, y entonces ahí hay como una primera cosa que a mí me nace como reflexión política. Las cosas llevan tiempo. Hay una canción de Jorge Drexler que se llama Tinta y Tiempo, y me parece que todo, que el gran aprendizaje, la gran pedagogía de los organismos de derechos humanos en Argentina es plantarle cara a un mundo que nos exige lo inmediato, la inmediatez. Ojalá fueran más rápido las cosas, no estoy diciendo que está bueno esperar, estoy diciendo que lo que está bueno es saber que las cosas que uno emprende en términos militantes muchas veces llevan mucho tiempo y que no hay que abandonar la carrera, que a la larga los resultados llegan y que esto es una tarea pedagógica que tenemos que darnos desde los organismos de derechos humanos. El segundo punto es la administración de las subjetividades. Nosotros representamos desde SECIM La Plata a 200 víctimas a lo largo y ancho del país y obviamente administrar 200 subjetividades que esperan una respuesta en algo tan sensible y tan caro a su sentimiento como es que les den una reparación. Y la reparación, que se entienda bien, porque aquí están también los que en términos maliciosos tratan de ponerle a esto un precio, que además buscan guita. No, nadie busca guita. La reparación que buscamos en derechos humanos es que el Poder Judicial de la Nación diga, ¿sabe qué? Usted sí fue torturado, como dice, este es el victimario, lo vamos a condenar porque le corresponde una condena, y ese relato que usted sostuvo 41 años en soledad, cuando todo el mundo le decía que era, y voy a decir textual y literal, aunque me dé vergüenza ajena, usted, porque hay publicaciones que lo dicen, usted era una mariquita porque no se bancó lo que le tocó, con estos términos homofóbicos, digamos, que intentan degradar y denigrar a la persona a partir de la homofobia, cuestiones que hemos tenido que soportar a lo largo del tiempo y que han tenido que soportar las víctimas, ¿sabe qué? Usted, esto que usted dice no lo dice en soledad. El Estado argentino le da la pauta de que investigó, juzgó y que usted tiene razón. Y que ese relato que usted cuenta, que estuvo silenciado por el lobby militar y que estuvo silenciado por el mainstream que se instaló después de culminada la dictadura con el proceso de desmalvinización que se dio en la década del 80, en la década de los 90, usted no va a existir más. Este proceso que usted vivió en términos individuales se va a reescribir y se va a volver a hacer trama en un sentido en el que decimos, la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar y usted recibió el mismo tratamiento, porque para eso estaban formadas, que recibieron un montón de compatriotas desde el año 1976 en adelante. Entonces, me parece que esa reparación es la que buscamos y administrar esa expectativa es muy difícil. Muchas veces, cuando aparecieron los obstáculos, y los obstáculos fueron duros, porque obviamente estuvo lo de la Corte, pero también nos bancamos varias editoriales del diario La Nación diciendo que nosotros, sobre todo los abogados, puntualizando muchas veces, éramos caranchos que buscamos plata o columnas en Infobae, cuestiones que a mí me salió a contestar una vez un representante del lobby militar en una columna de perfil. Cada vez que las personas que han denunciado vivenciaban esto, obviamente se desanimaban. Y ahí estuvo la tarea del organismo de poder nuevamente emplazar la expectativa, emplazar la esperanza y decir, ¿saben qué? Esperemos, porque esto va a dar sus frutos. Y nosotros creemos que conforme vayamos consolidando el camino, y por eso es tan importante lo de la Comisión Interamericana, se van a ir animando a hablar muchísimos más soldados, porque esto fue generalizado y fue sistemático y fue una práctica que sufrieron lamentablemente casi todos, si no todos los colimba que atravesaron la trágica experiencia de la guerra. Jero, a ver, vos hoy nombrabas a Villarruel, hay una parte de la corporación militar que la apoya, otra parte que no, hay una parte de lo que se conoce como la familia ampliada malvinera que también la apoya, otra que no, bueno, hay divergencias. Ahora, frente a este tema, ¿no?, que ha generado tanta discusión también dentro del mundo de los excombatientes y cercanos, y conscriptos y todo el mundo que forma parte de la galaxia, digamos, vinculada a la cuestión Malvinas. ¿Cómo crees que está hoy tomándose este tema frente a, bueno, algunos cambios de etapa política, algunos cambios de paradigma? Si es que hay algún cambio, si es que lo ves, o por ahí es un tema que no se le está prestando atención desde el sector. Vos sabés que yo no soy políticamente correcto, sí. Y sabés que no, muchas veces uno hasta paga costos por esto, pero muchos compañeros nos dieron la espalda con esto también, y hay que decirlo. Es fácil puntualizar cuando hay una figura tan marcada como la de Villarruel, pero también hay que decirlo que muchos compañeros del espacio político también, que nosotros obviamente nos identificamos, nos invitaron a resolver esto en los foros internacionales. ¿Y sabes por qué me da bronca esto? Porque nosotros hablamos de Villarruel y es interesante, y parte del argumento tenía que ver con, bueno, no hacer ruido, no hacer olas en los procesos de reconfiguración de las fuerzas y demás. Y mira qué paradójico, ¿no? Que fuimos demasiado cuidadosos, a veces bastante temerosos, al momento de tomar definiciones que hay que ir tomando, porque en verdad esto tiene una cuestión que es para hablarla largo y tendido, pero nosotros sostenemos que Malvinas es el eslabón perdido. ¿Y por qué el eslabón perdido? Porque cuando nosotros nos metamos en el juzgamiento de los crímenes de Malvinas, que yo no tengo duda de que a la larga esto va a suceder, vamos a poder correr el velo del lugar que ocuparon las Fuerzas Armadas en la dictadura. Y cuando digo correr el velo es ¿por qué? Porque generalmente nos quedamos con la mirada de, obviamente, el genocidio, la desaparición, la tortura y la muerte, que son tragedias, pero también a mí me interesa que alguna vez, y con la potencia que esto significa, podamos volver a la lectura de la carta abierta de un escritor a la Junta de Rodolfo Walsh, a su punto 5, cuando Walsh dice, no son sin embargo estos los crímenes más graves que ustedes cometen, y habla justamente de la política económica del gobierno. Cuando nosotros pongamos en su lugar históricamente el rol de las Fuerzas Armadas formadas en la doctrina de la seguridad nacional, y esto no es expiatorio, son tremendamente responsables del genocidio en Argentina, y hay que seguir avanzando con el juzgamiento de los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Esto es una sentencia, una definición que no podemos dar ni un paso atrás. Pero las cuentas pendientes son, como dice Rodolfo Walsh, y son cuentas pendientes de nuestra democracia, avanzar con el juzgamiento de los civiles que, a través del brazo armado de las Fuerzas Armadas, lo que hicieron fue imponer un plan económico, social y político que fue genocida también, porque parte de las dificultades que tenemos hoy en términos sociales, en términos económicos, en términos culturales, tienen que ver con esa herencia estructurada a partir de justamente la planificación de los Martínez de Hoz de la vida. Entonces, es muy importante avanzar con eso. Y yo decía, fíjate la paradoja, nos han dicho, bueno, tratemos de no hacer olas acá porque vamos a tratar de reestructurar algo democrático, y de repente la vicepresidenta de la Nación es un exponente del lobby militar, y uno se pregunta a veces si no es necesario avanzar un poquito más cuando tiene la correlación de fuerzas en poner cada cosa en su lugar. No, es interesante esta síntesis que haces de toda la discusión histórica, de la cual también conocemos, seguimos, y también parte de esta radio tiene una posición tomada sobre este tema, muy cercano a lo que vos estás planteando. Lo que por ahí me interesa sumarle, Jero, es el presente. O sea, lo que te quiero consultar es si hoy es un tema de discusión interno dentro de este mundillo, o medio que cada cual está en la suya. Cuesta mucho... ¿Sabes por qué te pregunto, Jero? Porque en algún momento sí se veía que esto se discutía en distintos ámbitos, que se criticaban, que los cruzaban a ustedes, que otro decía que decía algunas de las cosas que vos dijiste, pero me interesa saber si esa polémica sigue instalada, no sé, hoy diciembre de 2023, digamos. A ver, la polémica está más apagada la reacción, y esto también hay que decirlo. Y el porqué de eso... Yo calculo que tiene que ver con la configuración de un marco analítico que ya empieza a ser innegable, porque antes discutían todo. Ahora es más difícil discutir todo, porque bueno, ponele que estemos discutiendo prescripción, cosa que es una tragedia y una aberración jurídica. Ahora ya nadie puede discutir la tortura, ya nadie la puede discutir. Estaquear a un pibe con ropa de pajina, con bombas, con munición de mortero cayéndole a metros, con el clima inclemente de Malvinas durante 6, 7, 8 horas, flaco, eso es tortura acá, en China o en Marte. Entonces, me parece que se les va acabando la posibilidad de discutir lo indiscutible, porque yo parafraseo, por supuesto que es un chiste, no pienso así filosóficamente, pero lo he dicho en varias audiencias. Vieron que hay un apotegma del constructivismo que dice no hay hechos, hay interpretaciones. Sí. Se lo atribuyen a Nietzsche. Nietzsche ha dicho algo así, una frase que dice, no hay hechos, hay interpretaciones. Yo un poco jodiendo, pero para graficar la potencia de que hay cosas que no se pueden discutir, digo, cada quien puede tener sus propias interpretaciones, lo que no pueden tener son sus propios hechos. Y la tortura existió, el atacamiento existió, ya nadie lo puede negar. Entonces, en ese marco, me parece que se van apagando las posibilidades de discutir sin quedar en ridículo. Hay muchos voceros de la justificación de esto, desde dinámicas patriarcales que hablan del heroísmo, de que hay que bancarse todo en la guerra, y nosotros decimos, no, flaco, no hay que bancarse todo en la guerra. ¿Sabes por qué? Por varias cuestiones. Pero la primera es porque los soldados conscriptos no eligieron la carrera militar, y aunque lo hubiesen elegido, nadie tiene, obviamente, por qué sufrir las afrentas contra la dignidad y la integridad psicofísica, ¿no? Esto va de suyo, que aunque vos lo elijas, los derechos humanos también son indisponibles e inalienables. Nadie te puede decir, bueno, mirá, como vos lo elegiste, yo te voy a someter. Pero además porque los pibes de Malvinas son aquellos que fueron sacados, arrancados de sus casas porque estaban haciendo el servicio militar obligatorio y fueron llevados a una guerra ilegal e ilegítima por donde se la mire. Y esto no quiere decir que uno no esté en contra del colonialismo británico, que uno no luche frente a la expoliación actual que está haciendo el Reino Unido, pero lo que sí está claro es que los pibes de Malvinas son la última víctima colectiva de esta dictadura. Jero, gracias por esta charla. Abrazo grande para vos, buena semana y la seguimos. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, a quien escuchaban, Jero Guerreira, hola. Él es el abogado del CECIM y lo convocamos a raíz de esta discusión judicial que tiene que ver con que finalmente la CIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible el caso promovido por excombatientes de Malvinas por las torturas sufridas en el marco del conflicto bélico.